Déjame escuchar los dichos de tu boca. Yo quiero compartir contigo un rato a solas. Te quiero agradecer un universo de cosas. Te espero aquí en mi ventana, en un rincón de mi alcoba. Déjame escuchar los dichos de tu boca. Yo quiero compartir contigo un rato a solas. Quiero agradecer un universo de cosas. De cosas. Espero aquí en mi ventana, en un rincón de mi alcoba, que descienda tu presencia, que me cubras con tu gloria. Es como de sierva, pon un cántico en mi boca, que descienda tu presencia, de rodillas mi alma implora. Sin ti se secan mis huesos, insufribles y congoja, que descienda tu presencia. Escuchar los dichos de tu boca. Yo quiero compartir contigo un rato a solas. Te quiero agradecer un universo de cosas. Te espero aquí en mi ventana, en un rincón de mi alcoba. Déjame empezar hoy una nueva historia. Tu espacio vivir la eternidad y ahora. Te quiero agradecer un universo de cosas. De cosas. Espero aquí en mi ventana, en un rincón de mi alcoba, que descienda tu presencia, que me cubras con tu gloria. Haz mis pies como de sierva, pon un cántico en mi boca, que descienda tu presencia, de rodillas mi alma implora. Sin ti se secan mis huesos, insufribles y congoja, que descienda tu presencia, que descienda con tu